Hola, ¿qué tal? Querido amigo, querida amiga de cita con la noche, amigo mecenas. Quiero hacer hoy un programa un poco especial, diferente totalmente a lo que hemos estado haciendo hasta este instante. Me gustaría contarte qué es cita con la noche, cuál es la intención, de dónde viene este programa, quién soy yo y, en definitiva, qué es lo que de alguna manera me mueve a hacerlo día a día. Me gustaría compartir contigo esto y si ves que es demasiado personal o no te gusta, pues sencillamente dar stop y se acabó, no pasa nada. Pero sí me gustaría contarte un poco por qué yo, Alberto Sarasúa, inicié hace mucho tiempo este camino y todavía estoy en él. Y desde luego te adelanto que en gran parte es debido a gente como tú. Yo soy profesor de lengua y literatura española desde hace ya más de 30 años. Trabajo todos los días con adolescentes e intento inculcarles el gusto por la lectura, por aprender mejor el idioma y especialmente por disfrutar de él. Para mí, y alguna vez lo he comentado, una imagen no es que valga más que por mil palabras, es que una palabra vale más que por mil imágenes. Y las experiencias que todos tenemos es bonito tenerlas, pero también es bonito compartirlas. Porque la vida va dando muchísimas vueltas y al final uno acaba por no saber cuál es su sitio. Y precisamente para no perder el norte, nació Cita con la Noche. Fue un programa de radio escolar que nació allá por el año 2000, hace ya muchísimo tiempo. En donde nos juntábamos los viernes por la noche unos cuantos pues para hablar de estos temas que tanto nos gustan y tanto nos interesan. Una vez finalizó aquel proyecto, quería continuarlo con el mismo título. Y sobre todo me gusta el nombre de Cita con la Noche, porque cita hace referencia a esas citas, a esos encuentros que podemos tener, pero sobre todo a las citas, que son reflexiones universales, que son válidas y que además nos viene muy bien poderlas recordar. Y de ahí surge el doble significado de la palabra cita y la palabra noche, porque la noche, bueno, ese con indica compañía y noche porque es el momento en el que estamos más abiertos al mundo de los sentimientos. Un mundo difícil donde los haya, pero un mundo también apasionante. Y por eso en los programas intento combinar no solamente esas citas, esos comentarios, sino también una música que ayude al alma y especialmente a veces también hay esa poesía que son simplemente retazos que quedan volando y que se posan suavemente en cada uno de nosotros. La literatura es el arte de decir más de lo que aparenta y eso es algo perfectamente válido cuando uno quiere transmitir mucho con pocas palabras. Tenemos tanto que decir, ¿verdad, amigos? Y al mismo tiempo, tanto que disfrutar, que la vida se pasa demasiado rápidamente. Y a veces uno le encanta compartir, pero también disfrutar de cada uno de los momentos y dar un sentido a todo lo que estamos haciendo. Cita con la Noche es ese espacio en el que vamos poco a poco adentrándonos en nosotros mismos. Y lo difícil es precisamente esa disposición a la apertura interior, porque todos tenemos un mundo interior muy rico, lo que pasa es que lo tenemos escondido, a veces está ahí agazapado, no quiere salir, y tenemos que invitarle con un baile, con una caricia, con unas cosquillas, tenemos que invitar a salir a ese yo que tenemos dentro, y que a veces tanto bien nos hace, y callar a ese yo que surge de la rabia, de la impotencia, y nos quiere apartar de los sentimientos buenos. La palabra sentimiento ha sido infravalorada en los últimos tiempos, porque parece que hoy en día prima otra cosa distinta. Pero somos muchos los que pensamos que se vive mejor sintiendo intensamente. Pero sé que no es fácil muchas veces cumplir lo que uno desea. No vamos a ser ilusos, claro que es difícil. Y claro que muchas veces las circunstancias externas y las internas nos impiden avanzar. Pero ahí está el reto, precisamente llamándonos. Y uno no puede subir sin antes haber bajado. Cuando uno se encuentra abajo, es cuando ve que puede y que tiene un camino hacia arriba. Escalarlo es complicado, pero una vez que uno llega, se encuentra muchísimo mejor. No voy a decir que no me gusta, por supuesto que sí, me encantan compartir y los comentarios y todo lo que va surgiendo. Pero lo que más me gusta es ese silencio cómplice que establecemos en el programa de Cita con la Noche. Un programa cercano, o por lo menos intento que sea cercano. Y ahora sí que me encantaría escuchar tu voz. Me encantaría que dijeras algo. Simplemente un saludo, leer un poema, leer alguna frase, hacer alguna reflexión. Puede ser tan larga o tan breve como desees, pero me encantaría que participaras directamente en el programa y que podamos, de alguna manera, ver que en el fondo todos tenemos inquietudes muy parecidas. No sé si te gusta viajar. A mí me encanta viajar. Pero no por el simple hecho de salir, sino porque uno de repente conoce mundos distintos, formas diferentes de vivir, personas que tienen mucho en común, pero también mucho de diferente. Y a veces pienso que cuanto más lejos mejor. Que aunque vivamos en un mundo tan globalizado, sin embargo, hay muchas cosas que nos diferencian. Pasear solo por una ciudad desconocida es una experiencia única, que en un principio es un choque auténtico, y luego ya poco a poco uno se va acostumbrando a nuevos sabores, a nuevos olores, a nuevos sonidos, que al fin y al cabo hay que vivir la vida con los cinco sentidos. Esta vida que se nos escapa y que a mí por lo menos no me gustaría que llegara al final y dijera, ha merecido la pena. Me gustaría decir un sí muy claro, un sí rotundo. Y por eso quiero dar las gracias al apoyo que das al programa, de una manera directa, de una manera sincera y de una manera tranquila. Gracias, porque es un gesto que por lo menos dice mucho de ti, de tu forma de compartir la vida, de cuáles son tus creencias, tus ilusiones, tus metas. Gracias amigo, gracias amiga, seas quien seas y estés donde estés, por dejar un hueco en tu corazón a Cita con la Noche. Thank you.